Ella se quiere montar conmigo en el Mercedes. Que yo la pase a buscar y bien lejos la lleve. Con su cinturita, con esa carita. Decime quién no hace lo que ella quiere. Me pide más, que quiere más, tú quieres. Me pide que acelere, más rápido la lleve. Y más, me pide más, tú quieres. Que vamos a prender las luces rojas, que ya tenemos prendida la verde. Arriba el Mercedes, me pide que la lleve. Como lo sacude, hace que yo me cebe. Ella quiere que la active y en mi cama la castigue. Mami, dale suave, que todo eso me sirve. En la intimidad hacemos cosas de más. No hace falta oscuridad, porque ella no es tímida. Se pone retrevida cuando estamos en la cama. Si prende la sativa, ella me pide. Me pide más. Más ella pide. Que quiere más. Más ella quiere. Tú quieres. Me pide que acelere. Más rápido la lleve. Más. Me pide. Ella se quiere montar conmigo en el Mercedes. Que yo la pase a buscar y bien lejos la lleve. Con su cinturita, con esa carita. Decime quién no hace lo que ella quiere. El más berraco, pa. Simón. Escuelita